Juan Carlitos, vamos a los cuentos. El ¿Vale? último cuento de la temporada. Yes. Radio Nacional de España presenta Cuentos para Ulises. ¿De qué va el último cuento de la temporada? El último cuento de la temporada, siempre que uno quiere hacer una cosa como especial, o bien porque es la primera, o bien en este caso porque es la última intervención de una temporada, siempre pone demasiadas expectativas y luego lo que sale pues no es para tanto. Es lo que me pasa a mí, me siento inseguro ante el cuento de hoy. Y yo como, ¿por qué? O sea, no, porque yo qué sé, yo soy así, yo lo digo, me siento inseguro. Creo que es extraño, pero también como suelen serlo todos, pues tampoco debería sí, yo preocuparme. No, yo creo que no va a ser ninguna novedad. No va a ser una novedad. Me gustaría dedicárselo, no. A, además de Ulises, por supuesto, a Nieves con Costrina, porque el argumento del cuento me ha recordado un poco a algo que ella podría haber comentado en este programa, ¿no? Tiene que ver con muertes, errores, en fin, no voy a adelantar nada, pero eso sí, se lo dedicamos a Nieves con Costrina también, y me gustaría que fuera Íñigo quien diera paso, que me diera este privilegio de que diera paso al último cuento de la temporada de Cuentos para Ulises. José María. Ahora tiene este tío, ¿no? Hombre, claro. Pero si lo hago, bueno. Hombre, lo hago por amistad. Claro. Ah, bueno, si es así. Es por un honor. Solo pueden dar paso a los cuentos para Ulises los que tienen la tarjeta dorada de revista. Tú eres el único Pepa, que está aquí. Pepa, ¿eh? No se aproveche de que es el último. Dale, dale. Señoras y señores, el último de esta temporada, pero solo de esta temporada, Juan Carlos Ortega en su cuento para Ulises. Había una vez, en un país muy lejano, una señora que llena de alegría celebraba su centésimo cumpleaños. ¡Cumplo 100 años! ¡Qué felicidad! Sus 14 nietos cantáronle juntos el cumpleaños feliz. Te deseamos todos cumpleaños feliz. En ese preciso instante, la abuelita levantóse de la silla y llena de energía, de esta manera habló. Ahora que estáis todos reunidos, os diré la verdad. Nietos míos, no soy vuestra abuela, soy vuestro abuelo. Y todos los nietos a la vez dijeron: ¿cómo? Y la que todos siempre habían pensado que era su abuela, explicóse diciendo: como os digo, nietecitos, yo no soy vuestra abuela, sino vuestro abuelo. Vuestra abuelita falleció hace 20 años, pero como vosotros la queríais tanto, hice creeros que ella seguía viva y que yo, vuestro abuelo, era el que había fallecido. Los 14 nietos quedáronse mudos debido al estupor, mas uno de ellos, Gerardo, de esta manera habló. Tú no eres nuestro abuelo. Tu voz es la de la abuela Encarnación, y tus gestos y todo. Tú eres nuestra abuelita, déjate de bromas. Y esta es la respuesta que obtuvo el nieto Gerardo. Esto es así porque al morir la abuelita, yo me vestí con sus ropas, me puse su peluca, empecé a imitar su voz y sus gestos, aprendí a decir todos esos refranes que ella os decía. Por eso os lo creísteis, pero de verdad soy vuestro abuelo y os lo voy a demostrar. Y de repente arrancóse la peluca, desmaquillóse frotándose la cara con las manos, quitóse su sujetador que tan solo era relleno y con su propia voz, la voz del abuelo por primera vez en 20 años, dijo: soy vuestro abuelo, al que nunca quisisteis. ¿Cuántas veces me habéis criticado pensando que estabais hablando con la abuelita y me lo estabais diciendo a mí? Así que este pastel de cumpleaños y estos regalitos os los podéis meter por donde os quepan. Los 14 nietos no supieron qué decir, pero el abuelo continuó hablando. Y respecto a la herencia, ni un céntimo de euro para vosotros. Le dejo todo el dinero a Rosario, una novia de 30 años que acabo de echarme. Y antes de dar el portazo dijo: ¡a paseo todos! Esto os enseñará, queridos niños y niñas, que cuando estéis hablando con vuestra abuelita, no critiquéis a vuestro abuelito, porque a lo mejor vuestra abuelita es vuestro abuelito disfrazado. Y colorín colorado, este cuento para Ulises ha terminado. Prometo que no bebí nada. ¿Qué bebiste? No, prometo. ¿Qué te tomaste? Es que tengo aquí delante a Ángel García, que me está diciendo por casco, me dice, ¿pero bebiste cuando...? Prometo que no, pero sé que no puede parecer. Efectos del último. Es muy raro, pero es muy divertido. Efectos de querer hacer algo distinto el último cuento de la temporada. Qué ha sido muy raro. Por Dios. La imaginación, no. Qué locura. Yo creo que diría más. Pero bien, esto tú locura. Lo haces. A Nieves le ha gustado mucho, ¿eh? Quiero darle las gracias a Juan Carlos por haberme incluido en su sección. Cruza los dedos para que no te incluya yo en la mía. Yo creo, Nieves, que tarde mucho, por favor, en que me no, incluya. Nadie en este programa desea ser protagonista de la sección de Nieves. Nadie. Pero nadie. Es posible, Nieves, que en algún caso, seguro que sí, no habrá habido casos de entierros equivocados, ¿no? Alguien que se ha hecho pasar por el muerto y el vivo. No, ¿no? Y que se hayan llevado algún susto sexual en la funeraria, pues sí. También. Hay una película muy divertida sobre eso. Oye, por cierto, Juan Carlos. Dime. ¿Has dejado de fumar definitivamente? Sí. Ah, el beso. El beso de tornillo. Claro, pero estamos lejos. Desde Astorga lejos lo tenemos un poco difícil, pero queda pendiente para la próxima temporada. El primer cuídate día de temporada, mucho, tú también. Cuídate mucho, que te necesitamos muy fuerte en septiembre. O sea, que continúo, pues. De momento sí. De no momento le despedimos, sí. ¿Verdad? No, te quedas aquí. Ah, pues déjame decir desde aquí a la gente de la COPE que me esperaba que no lo voy a hacer, ¿vale? Lo de la COPE. Así me ahorro la llamada, ¿vale? Juan Carlos, un beso. Un beso, guapetones. Buen verano. Buen gracias, verano. Te quiero. Yo también, chao.